¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio en Jerez de la Frontera, por un lado, y por el otro, de Radio Arcos, emisora municipal, y por todos lados en internet a través del canal iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Sabrido, por un lado el cristal para adentro y del cristal para afuera tengo esto lleno de personas, don Joaquín Barroso. Buenas noches, don Alfonso y la compañía. Feliz año a todo el mundo y me gusta más nuestra sintonía habitual. Es que no estás acostumbrado, esto es como la tónica. La no, esta me gusta, pero es que aquí eso de menos a mi... ¿A quién? Mi descubrimiento del nuevo mundo y demás. ¿A quién? Ah, no, es que no te entiendo. ¿A cuál echa de menos? ¿A qué sintonía? Es que hemos tenido varias. A la de toda la vida de Dios. A la de la conquista del paraíso. Ahí está. Ah, bueno, pues cuestión de recuperarla. ¿Eh? Últimamente poníamos Emula y Shadow. Ahora, como estábamos con Gustav Hall y tal, mucha gente habrá dicho, uy, Andalucía es de cine. No, es Júpiter, de Gustav Hall. Entonces, sí, andaluz, pronuncia así con la Z y la J. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos y feliz año también. Pero yo estaba a vista de pájaro, ¿eh? ¿Eh? Que yo... Esta sintonía me pega ver paisajes desde arriba. También, también. Porque Canal Sur, si recordáis, a vista de pájaro. No, pero a vista de pájaro era Televisión Española. O ¿no? Televisión Española. Sí. Televisión Española. Era... También era esto. Cuando sonaba... Cuando iba sobrevolando, uh-huh. Era Júpiter de Jorge. De todas maneras, eso no implica que yo esté muy enfadado por usted. Muy enfadado y que luego ya dará las explicaciones oportunas porque sea la última vez que usted organiza un eclipse a horas tan tempranas. Ah, y encima, vale. Parcial. Y en invierno. Y eso, encima con niebla. Con niebla. Eso, no, es que peor. Y encima invita a Murphy. No lo podía haber usted. Don José Luis. Okay. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Lo veo pues hoy relajado, tranquilo. Sí, diciendo, como venga, no traigo ellos un tema preparado hoy, pues estoy más tranquilo. Hoy va a improvisar. Pues no sé. La cría del gambusino. Todavía no ha sido víctima de las preguntas, ¿eh? Pues mira, hoy es buen día, ¿eh? Hoy es buen día. Para pillarlo. Don Antonio Ruiz. Pues muy buenas noches a todos. Yo a usted no le pregunto porque trae usted de papeles de todas clases. No, pero estoy apenado porque no me he traído mi regalo de Reyes Magos. Para poder mostrarlo y comentarlo aquí a... Bueno, pues luego nos lo cuenta, ¿eh? Pues sí, espérate un momentito porque estoy bastante incómodo. Eso digo yo, está eso. Pues los Reyes me han traído, verás, a ver. Un astroplanetario, uh-huh. Una estación meteorológica, sí. Uh-huh. Y para el mundo de lo muy pequeño, un microscopio. O sea que se han pasado por... Son liberados. Esos son regalos científicos y lo demás son tonterías. Habrá que ver. Un día en el dormitorio. Eso iba a decir. Voy viendo cómo. Un día vamos a traer aquí a Consuelo, que es su mujer y es oyente de Fronteras Radio, para que nos cuente cómo está el dormitorio desde que se aficionó a la astronomía. Y he logrado hacerle una foto con la estrella polar en el centro y está muy curioso. Porque vosotros lo conocéis, ese aparato, y está bastante bien. Y el microscopio está fenomenal también. Para ver la estación meteorológica trae su cubito para recoger el agua, trae su veleta, su anemómetro y conexión vía radio a la estación meteorológica. Te da el punto de rocío, te da la sensación térmica. Bueno, que está... Estoy muy distraído, la verdad, que de los Reyes Magos estoy distraído. Y que hay que decirlo, que los Reyes Magos han ido al Lidl, que es el único supermercado que se preocupa. Y hay gente que todavía regala corbatas y esas cosas. Sí, sí. A Alicia... Hola, buenas noches. Pues yo no estoy tan contenta con los Reyes. ¿Tú no? No, pedí... Te van a volver republicana ahora. Pedí el planetario que me dijo Lito por Reyes del Lidl. Vamos a hacer publicidad. Y sí. No aparecieron. Pero vamos, porque estaba agotado en existencia. Ay. Bueno, pero los Reyes ya hablarán y negociarán. A ver. Los Reyes tendrán que mirar la página web de Lidl y estar pendiente porque normalmente suelen repetir. Bueno, otra opción es que mi madre me pinte el cuarto de estrellita porque ella pinta... Pues, otra manera, yo porque... En vez de que te la pinte tu madre, también puedes coger tú la brosa. O sea, digo yo, vamos. Un puntito. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y feliz año. Igualmente. Feliz década también. Feliz década que acabamos de empezar, claro. Ahí va, sí. Uy, hemos tenido una polémica. ¿Empezamos? ¿De cero el lunes? Otra vez lo del 2010 y el 2011, ¿no? Cuando empieza, pues 2011 empieza la década, sí. Ahí va. Bueno, pues saludamos también, tengo mucha gente a la que saludar, a los 391 seguidores y seguidoras que tenemos en Facebook. Nos quedan 9 para los 400. Me voy a apuntar 9 veces. No te va a dejar. Luego también los amigos, hay que saludar a los amigos que nos escuchan. Y son los participantes del foro, que ahora voy a contar lo que ha pasado, del foro Misterio y Ciencia TK, que aquí se le han puesto a la gente los pelos de punta, que no tiene nada que ver ni con Iker Jiménez, ni con Bruno Cardeñosa, que también hacía cosas de estas, ¿no? Ni con el programa de Blanco, no sé dónde está ahora, en la radio. Radio Nacional. Que son muy buenos profesionales, pero que hacen programas imaginativos y de cuentos de hadas. Nosotros no, nosotros hacemos ciencia de lo que podemos. Bueno, pues este foro, os lo digo, Misterio y Ciencia, ¿te asusta? Pues no, es un foro científico. La dirección www.misterioyciencia.tk. Y luego os voy a decir los apartados que tiene porque son bastante interesantes. Por ejemplo, el primer apartado es todo lo que no tiene cabida en los otros apartados, que es lo que yo voy a decir ahora. O sea, un cajón desastre. A través del universo, astronomía, astrofísica, cosmología y astronáutica. En el garaje con Einstein, ¿crees que la física y la química son aburridas? Por cierto, hablando de química, es el año de la química. Estamos en el año internacional de la química. Uh-huh. Ya lo puse yo el otro día en un correo. ¿Estarás muy contenta, doña Isabel? Isabel está contenta. Ahí va. Un año entero, qué rollo, un año entero de felicitaciones. Luego, a su señora esposa. Felicidades, cariño. Si te recordarás que en el correo que mandé diciendo esto de la química, me ofrecí a hacer unos monográficos sobre la historia de la química. Estoy en ello. Pues está en ello, muy bien. Que nunca hemos hablado aquí de químicos. Pues entonces ya no te has ofrecido. Te la han cogido. Ya te la has impuesto, la tarea. Otro. Estoy trabajando en ello, estoy ya. Otro foro hablando en pretérito, historia, arqueología y paleontología. Luego, quimicefa, experimento científico de andar por casa. Eso es muy útil para los maestros y las maestras. Misterios, ahí donde entra la zona oscura, donde todos caemos ahí. Misterios o sucesos que aparentan serlo y que no lo son. Últimamente hay un debate en el grupo de astronomía de Granada de que alguien ha hecho una foto en OVNI que no era otra cosa que una nube lenticular. Y esa nube, hicieron una foto a ese tipo de nube y era igual que una portada de un libro de OVNI del año 70. O sea, fíjate tú las cosas. Otra sección de pensamiento crítico, estoy yo. Noticias científicas, noticias sorprendentes. Luego hay Buscando por el Dial, que ahí es donde estamos nosotros. Podcast, programa de radio y divulgación científica. Aquí es donde nos ponen verdes, o nos alaban, o nos aplauden, o nos critican. Ya sabéis. Luego, podcast y programas de radio fronterizos con la ciencia. Esto hay que entrar, pero como antiguamente las películas, mayores de 14 nosotros acompañados. Somos Frontera Radio, pero fronterizos... También podíamos entrar por ahí, ¿no? Frontera Radio. Pero, como digo, mayores de 14 acompañados, ¿no? O sea, siempre acompañados de un científico por si pasa algo. Programas de televisión documentales, donde te recomiendan cositas, charlas y conferencias. Luego la biblioteca, libros de ciencia, libros literatura de ciencia ficción, otros libros de lectura, kioscos de prensa. Y luego el trastero, donde hay la cantina del borde exterior, que suena chulo. El gramófono. ¿Cómo se llama? La cantina del borde exterior. Ah, esa es la que estaba en la Guerra de la Galaxia, en el episodio 4, la cantina. El gramófono, crónicas del celuloide y el rincón de los ignorantes, que ahí es donde estoy yo metido, seguro. Bueno, os lo digo, que os suscribáis, que lo vaya a pasar bien. Además hay mucha gente de tu tierra, de Valencia. Ah, muy bien, metida, ¿eh? Buena gente. Como de Alicante. No quiero yo crear aquí... Eso por un lado, que me quedo yo sin aire. Por otro lado, tenemos que saludar a Juan Luis González Carballo, nuestro oyente, escuchante, porque los oyentes oyen y no escuchan. Los escuchantes escuchan y saben lo que estamos diciendo. Que nos sigue desde Badajoz, como siempre, y el que nos debe una visita en verano. Nuestro enviado especial a Badajoz. El corresponsal. De Badajoz a Jerez se tarda... Dos horitas y media, tres horas. No de los caballeros. ¿Cuánto puede tardar? Dos horitas y media, tres horas. Es un salto hasta aquí. Pues sí, la verdad que un día podría venirse. Aquí mientras no pero meta... Pero la plata, ¿no? ¿Qué? Claro. Llámate a autovía, será ya, ¿no? Sí, todo es autovía. Estupendo. Se venga aquí, que tenemos sitio para él. El único problema que puede tener es el puente del Centenario de Sevilla, que hay que pasar a los 60. Bueno, también puede venir por el Coto de Doñana. Puede hacer el camino también, si quiere. ¿Cómo? Que puede venir por el Coto Doñana haciendo el camino a caballo. O sea, entonces en un día no. Pero hoy lo bien que se lo va a pasar. Se alarga ya. Bueno, depende. Si te gusta montar a caballo, si te gustan los mosquitos y te gustan esas cosas. Bueno, pues él nos dice, hola equipo de Un Punto Azul, tan solo unas líneas para desearos un feliz 2011. Que nos siga escuchando mientras se da una buena caminata por las tardes. Por cierto, acabamos de publicar el número 6 de nuestra revista especializada en estrellas dobles. 114 páginas repletas de investigación y de observación, que en ella aparecen publicadas 7 estrellas dobles nuevas. Descubrimientos realizados por aficionados españoles. Esto es para recalcarlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, la importancia de, como hemos dicho muchas veces, de los aficionados a la astronomía. Por ejemplo, han descubierto 7 estrellas dobles nuevas. Que luego os voy a preguntar qué interés tiene esto. Porque lo tiene que tener. Porque si hay gente que se dedica a eso, no es para perder el tiempo. Lo podemos ver en el blog de Juan Luis, que es la dirección ladecimaesfera.blogspot.com, o en la revista, que la dirección es elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com. Yo tengo que decir que conozco la décima esfera, uh-huh, como página web, que la he consultado algunas veces, y la revista de observadores. Y quiero decir que es un pedazo de revista que un trabajazo, tiene un curro tremendo, ¿eh? De maquetación, de paginación, los artículos están extraordinariamente bien hechos, las fotografías, en fin, merece la pena, aunque no seas aficionado a las dobles, echarle un vistacito a la revista. Bueno, y ya hace mucho la pena. Y ya pues enlazo la pregunta que os hago, ¿por qué son interesantes las estrellas dobles? Aparte de que son bonitas. De ver, ¿cuál es el interés de una estrella doble? Bueno, el interés de la estrella doble simplemente es dar un salto más de tu afición a la astronomía y hacer un poco de ciencia. Hacer ciencia, es decir, intentar descubrir si midiendo los parámetros que tienen que las estrellas, si es física, si es una doble física, si es una qué tipo de doble, si no está descubierta, pues ya te apuntas un tanto de que no está descubierta, la has descubierto tú, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que no hace falta hoy en día se hace todo con fotografía, pero no hace falta un aparato muy muy extraordinario, porque estás viendo estrellas, al fin y al cabo, no son nebulosas ni cosas muy débiles. Entonces, hacer fotometría, por un lado, o astrometría, que es medir ángulo y distancia de estrellas, pues es una forma más de hacer ciencia y de colaborar con la ciencia un poquito. Otro interés que yo le veo a lo de manejar y hacer cálculos con trayectoria de estrellas dobles es el cálculo exacto de la masa del sistema. Porque cuando tienes una estrella aislada y solo ves el punto, se estima la masa de la estrella por su luminosidad, por astrofísica, no por deducciones. Pero cuando se tiene una doble física y se ve una órbita, o sea, las dos orbitando en el centro común, o si son de masas muy distintas, pues una casi dándole vuelta a la otra, puedes calcular exactamente por las leyes de Kepler la masa de los objetos y no necesitas derivarlo de observaciones telescópica de la cantidad de luz que te viene, si está la secuencia principal, si no. O sea que son como valores que si tú los calculas de esta manera, validas los anteriores o se ven si hay problemas, si los cálculos son exactos, si no. O sea, son maneras de calcular la masa de las estrellas que son interesantes, ¿no? Hay que decir que nosotros hemos hecho alguna vez en la agrupación algunos pinitos en variables, pero en dobles nunca hemos metido, la verdad, Lito. En variables sí, el tema de las variables sí, alguna vez hemos hecho algo. Con el método de Argelander y demás. Y curiosamente visual. Tenemos ya material para hacerlo. Sí, ¿eh? Pero dobles no, y tenemos ya como dice Lito, el ocular reticulado y demás, y incluso con fotografía y programas que que van por ahí gratuitos, que tú descargas la foto, le pasas el programa y haces allí las medidas de angulares y demás, y no es una cosa extraordinariamente difícil, aunque tiene su técnica como todo, pero no, nadie se ha animado, digamos, a decir yo me voy a dedicar a las dobles en esta agrupación. No tenemos doblistas, ¿no? Variabilistas poquito, y doblistas variables sí tenemos unos pocos, sí. Entre ellos yo. Bueno, pues dicho este saludo a Juan Luis, como decimos, recordamos las direcciones: ladecimaesfera.blogspot.com o elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com. Pues, bueno, él nos cuenta que los editores de la revista son Edgar Rubén Massa Martín, que este era el otro Edgar, porque hay que saludar a Edgar de México, que uh-huh. tiene su sección aparte, pero eso es compañero. Aquí tenemos una silla con un muñequito, un cartel, pone Edgar, ahí está sentado delante de su micro. Sí, pero a ver si cambiamos el muñeco, que da miedo, ¿eh? Eso, Edgar, nos manda una foto, ¿eh? para que te tengamos más presente. Bueno, pues los editores de la revista son Edgar Rubén Massa Martín, Pucelano él. Si es Pucelano, ¿de dónde es? Salamanca, ¿no? De Pucela. No, de Pucela, ¿no? Valladolid, ¿no? Valladolid. Salamanca, salmantino. Rafael Benavides Palencia, cordobés de Posadas. Y el que suscribe, Juan Luis González Carballo, cacereño afincado en Badajoz. O sea, extremeño por los dos costados, va de cuatro por los dos costados. Bueno, pues dicho eso, saludo a Juan Luis, que te habrás dado cuenta que no nos hemos equivocado en ninguna vez en decirte tu nombre, que siempre le llamamos de José Luis. Y ahora, pues, juicio a Lito, al igual que hicimos hace tiempo aquí, mucho tiempo, juicio a Plutón, ¿eh? Pues le vamos a hacer un juicio a Lito sobre por qué organizó ese eclipse a esa hora tan de primero de fiesta, la gente con resaca, tempranísimo. ¿Por qué? Hombre, Ya puesto, ¿por qué lo hizo parcial? ¿Lo podía haber organizado usted ya un total, no? Ya, no quería acaparar. Ya he visto que la mecánica nos tiene reservado un total dentro de no demasiado tiempo. ¿Cuándo? Pues, ¿de la exclusiva? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿La exclusiva? A ver. En el 20, ¿no? En el 20 y tanto, ¿eh? Creo que era en el 25. El 25. ¿Y verano, invierno? Quedan unos 15 y 6 años más o menos. Bueno. Para Eclipse y ser total, tampoco hay que esperar demasiado. O sea, son muy poca gente afortunada. ¿Verano o invierno? ¿Qué? ¿Verano o invierno? No sé más datos. Bueno, o sea, vamos a ir organizando. Sé que nos va a tocar. Y esperemos que no tengamos que hacer encaje de bolillo como en este para poderlo ver. Sí, porque tenemos una suerte. Yo es que obedezco a la mecánica celeste. Si me dicen que es el día 4 de enero a las 8 y media de la mañana, pues yo lo siento. Yo acato órdenes del señor Kepler y Newton. Así que no suelen fallar, ¿no? No suelen fallar. Así que tocó. Pero también, aparte de un día tan... Sí, así casi como resacoso, ¿no? De navidades, nos pillaron unas nieblas densas. Hoy nos muy, están pillando también, ¿no? Muy, muy complicado de ver. Salía ya de la parte de la totalidad, o sea, de la parcialidad, ya disminuyendo, o sea, ya saliendo de la fase máxima. Justo cuando salía por el horizonte y nosotros nos perdimos cerca de una hora y algo esperando a que se pudiera, que se entreveyera el sol por en medio de las nubes. Cuando ya subió lo suficiente, ya empezamos a poderle hacer fotografías y hay un par de ellas en la página web. También lo digo en el artículo, gracias a la niebla no tuve que ponerle filtro a la foto, que no los tenía, por cierto. O sea, me hubiera tenido un problema si hubiera sido despejado para tener la foto en condiciones. Así que han salido dos potables, bueno, unas cuantas más, pero las dos mejores es las que he puesto en el artículo, más la foto de grupo de los que estuvimos, los intrépidos que estuvimos allí aguantando el frío, ¿no? Y la humedad. Porque era de un 50% aquí más o menos, ¿no? No tanto. ¿Menos? Menos. No sé, no, pero vaya, estoy, un 49. Un 40 por ahí. 40 y tanto, 40%. Uh-huh. Bocado. Un bocado, y se veía perfectamente gracias a la niebla con las gafitas que teníamos de los anteriores eclipses que hicimos para el anular de Madrid. Lo vimos bastante bien dentro de las condiciones. Tampoco hay que ponerse demasiado exigente. Queremos cielos completamente despejados con el horizonte en medio de la ciudad. Y eclipse que sea anular, ¿no? Que se vea perfecto. Eso no podemos pedirlo. Un anular sí merecía la pena hacer kilómetros, pero el parcial este, yendo a un horizonte despejado en el este, que precisamente estuvimos en casa de José Luis, estuvimos, yo creo que bien. Efectivamente estaba despejado por esa parte y respetó un poquito la niebla, lo justo para Decir lo mismo. ¿Sí? Bueno, tampoco, verá, un parcial es un parcial, verá. Yeah. O sea, está bien examen para tenerlo ahí en el los anales de la agrupación, pero bueno, realmente espectacular es el anular y el total, evidentemente. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos ahora a México con el amigo Edgar, que lo saludamos, Edgar Luis Gómez, que fue el que me puso en contacto con el Foro de Misterio de la Ciencia, y aquí es donde él participa. Y bueno, espérate, voy a buscar aquí el... Después tengo que contestarle a un par de preguntas que me ha... Es que me ha mandado varios enlaces y lo voy a buscar ahora mismo aquí en el Gmail, que lo tengo yo aquí abierto. A ver, le mandé a él, no sé si usted lo recibís, es un boletín muy bueno, se llama El Escéptico Digital, no sé si lo leéis, si no lo leéis yo os lo mando, es muy bueno. Bueno, quería que comentáramos un blog de ciencia y de química, a cuenta de que lo que hemos hablado, ¿no? Que es el año de la química, el 2011, de un señor que se llama César Tomé López, y el blog pues se llama así, cesartomelopez.blogspot.com. Bueno, pues ahí queda esa mención de Edgar y vamos a escucharlo, que nos va a hablar de, bueno, en el último programa del año escuchábamos los sonidos de los primeros sonidos de la investigación espacial rusa, y ahora pues él nos trae los primeros sonidos de la investigación espacial de los Estados Unidos de Norteamérica, y eso es lo que vamos a escuchar ahora mismito desde México. Hola amigos de Un Punto Azul, los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Antes de entrar en materia, quiero desearle a los amigos y amigas que nos escuchan un buen inicio de año, que este año todas sus metas y deseos se vean cumplidas, y a mis amigos que están en cabina también les deseo un buen inicio de año. Hoy les traigo sonidos de la exploración espacial tripulada de los Estados Unidos. Iniciamos con el Explorer 1. El Explorer 1 fue el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por los Estados Unidos. Fue lanzado el día 31 de enero de 1958, desde Cabo Cañaveral, a bordo de un cohete Juno, en respuesta al lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética casi 4 meses antes, dando así comienzo a la carrera espacial. La instrumentación del Explorer 1 había sido diseñada por un equipo de científicos dirigidos por James Van Allen, y el satélite permitió descubrir los cinturones de radiación que rodean a la Tierra y que llevan su nombre, cinturones de Van Allen. Escuchemos al Explorer 1. Ahora escuchemos al Vanguard 1, que en castellano se llama el Vanguardia 1, el segundo satélite artificial puesto en órbita por Estados Unidos, lanzado el 17 de marzo de 1958. Ahora escuchemos el vuelo de John Glenn en la Mercury Atlas 6 en el año 1962. El primer vuelo orbital de los estadounidenses. John Glenn le dio 3 vueltas a la Tierra. Lo que escucharemos a continuación es un informe noticioso en alemán de la hazaña. 20 de febrero de 1962, Cap Canaveral, USA. Colonel John Glenn wartet in seiner Weltraumkapsel Friendship 7 auf den Start der Trägerrakete. Die letzten Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off, the MA-6 vehicle has lifted off, the MA-6 vehicle has lifted off, trajectory looks good, the MA-6 vehicle is off the launch pad, at 27 minutes after the hour. Mit wachsender Geschwindigkeit stößt die Raumkapsel ins Weltall vor. In einer Höhe von 160 Kilometern ist bei einer Geschwindigkeit von 27.000 Kilometer pro Stunde die vorgesehene Umlaufbahn erreicht. Glenn meldet sich bei der Bodenstation. Fünf Minuten nach dem Start wendet Glenn die Kapsel zum ersten Mal um 180 Grad. Er kann gut auf die Erde zurücksehen. Eine große Wolke zeigt ihm den Weg zum Cap Canaveral. Die Aussicht ist wundervoll. Bereits 51 Minuten ist Glenn im Weltraum. Die erste Erdumkreisung nähert sich dem Ende. Glenn hat keinerlei Schwierigkeiten. Alle Apparaturen und das Kontrollsystem arbeiten einwandfrei. Glenn spricht mit der Bodenstation in Australien. Über den Pazifischen Ozean in den Sonnenaufgang und in Schwierigkeiten. Der Höhenanzeiger funktioniert nicht mehr genau. In diesem Augenblick hängt alles von Glenn selber ab. Glenn benutzt für die restlichen zwei Erdumkreisungen das automatische Steuerungssystem. Über Texas tritt die Raumkapsel nach der dritten Erdumkreisung wieder in die Erdatmosphäre ein. Friendship 7 landet nach aufregenden Minuten unversehrt im Atlantik. Die Kapsel wird vom Zerstörer Noah geborgen. Noch an Bord des Schiffes spricht John Glenn mit seinem Präsidenten John F. Kennedy. Hello, sir. Colonel. This is Colonel Glenn. Listen, Colonel, we're really proud of you, and I must say you did a wonderful job. Thank you, Mr. President. Well, we're glad to get down in very good shape. I was just watching your father and mother on television, and they seem very happy. Der erfolgreiche Flug John Glenns in einer Raumkapsel um die Erde war der erste Höhepunkt einer neuen technischen Entwicklung und gleichzeitig der Beginn eines langfristigen Programms, das die Vereinigten Staaten für die Erforschung des Weltraums mit bemannten Fluggeräten aufgestellt haben. Das Projekt Mercury, dessen reguläre Testserie mit Glenns dreimaliger Erdumkreisung am 20. Februar 1962 aufgenommen wurde, bildet in diesem Vorhaben den ersten praktischen Schritt. Ahora vamos al Mercury Atlas 8 en el año 1962. Fue el tercer vuelo tripulado orbital del programa Mercury. El piloto fue Walter Schirr. Escuchemos. Y antes de despedirme, escuchemos al histórico Apolo 8, que fue tripulado por los astronautas William Anders, James Lovell y Frank Borman. Ellos fueron los tres primeros seres humanos en ver el lado oscuro de la Luna, y su viaje fue el primero en escapar de la fuerza gravitacional de la Tierra y visitar otro cuerpo celeste. En la Nochebuena de 1968, cuando se acercaron al amanecer lunar, los tres miembros de la tripulación enviaron un mensaje a la Tierra. Leyeron los primeros 10 versículos del libro del Génesis. Escuchemos. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. That it was good. God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. And God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place. And let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth. And the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. En mis próximas intervenciones escucharemos los sonidos del sistema solar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça. Que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas. Je sais tellement que l'amour a ses lois. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon a nuestro amigo Edgar Luis Gómez desde México y con la voz de fondo de la francesa Natasha Champier con este Jeanne Kemonan, pues seguimos en un punto azul. Hoy estamos con la música totalmente, completamente distinta, muy románticos. No sé, no sé qué le ha pasado a usted últimamente. No sé, será la primavera. La primavera, ¿no? Ahora. Ahora. Sí, vamos, está a puntito de caer. Don Manuel Jiménez del Barco. No, perdón, sí. Antes de que Don Manuel empiece y demás, simplemente recordaros que tenemos en marcha el primer curso de iniciación a la astronomía, de que está abierto evidentemente a nuestros socios y a toda persona que aunque no sea socio, pues le interese el tema y pueda venir presencialmente a asistir al curso. A nuestro amigo Edgar, decirle que está invitado, pero que, bueno, que confirme, al menos. Que empezaremos la semana que viene, que son 3 fines de semana. Bueno, realmente son 3 viernes, de 7:30, de 7 a 9, las charlas teóricas. Un pequeño receso y luego directamente nos vamos a nuestro lugar de observación para poner en práctica lo que hayamos aprendido. Simplemente comentar eso y que si hay alguien que esté interesado, pues que ponga un correo a la dirección curso@amagallanes.es o se dirija directamente a la Asociación de Vecinos de La Milagrosa, la Asociación de Vecinos Los Zodíacos de la Barriada de La Milagrosa, aquí en Jerez. O bien, pues, a través de la web también hay algún enlace o alguna cosa. A través de la web hay una entrada hablando del curso. Ajá, ya. Donde te da toda la información también de este curso, el dístico que hemos hecho de información. ¿Puedes, ya que le tienes ahí decir las 3 charlas o sea los 3 días de que van a hablar, así la gente se hace una idea de lo que vamos a hacer en el curso? Vale. El primer viernes La primera charla... ¿Qué es el que... el mañana no, el siguiente, ¿no? El día 21. Okay. O sea, 21. Este viernes, mañana no, la semana que viene es cuando empezamos. 21 de enero de 2011. Por si no cierto, escuchan, el año que viene, es que a ver si... Se me olvida de que este programa se escucha cada dos por tres y además por ahí cuando quiera. Bueno, pues el viernes 21 de enero de 2011, las charlas teóricas, entre comillas, consiste en la primera en una introducción a la astronomía, donde hablaremos un poco pues qué es la astronomía, cómo surgió, cuáles son sus distintos apartados, algunos astrónomos famosos y demás. Y la segunda pues se titula El Universo, donde se va a hablar sobre la estructura del universo, el sistema solar, las constelaciones, cielo profundo, etcétera. ¿Vale? Lo dicho, se hace un pequeño receso y luego cogemos los coches y nos vamos al campo, a sitio de observación, a tratar de poner en práctica pues todo lo que hayamos aprendido. La siguiente jornada será el viernes 28 de enero de 2011. La primera charla se titula Orientación, y ahí pues se hablará sobre los conceptos de cénit, nadir, movimiento celeste, uso del planisferio y demás. O sea, básicamente todo lo necesario para que te orientes en el cielo. Y la siguiente pues será Instrumentos Astronómicos, donde se hablará sobre el uso de los prismáticos, de los telescopios, de programas informáticos, observación del sol y demás. Igual que en el primer viernes, un pequeño receso, a comer algo, a coger los coches y al campo. Vamos a poner en práctica todo lo que hayamos aprendido, vamos a orientarnos en el cielo y vamos a usar los instrumentos. Y el último día, que es el día 4 de febrero, dos charlas también. La primera se titula Astronomía Profesional Hoy, donde se nos va a contar qué hacen los astrónomos, las últimas tendencias, la problemática que tenemos hoy día con la contaminación lumínica. Y la última pues sería Astronomía Amateur, donde se tratará de explicar pues la planificación de la salida, la ciencia que se puede hacer por los amateurs, o sea, la ciencia no profesional, y las actividades de las agrupaciones astronómicas. Y básicamente pues ese es lo que consiste nuestro primer curso de astronomía, al que esperamos que tengamos un aforo súper repleto y que tengamos que entrar todos apretaditos. Dicho lo cual, ya le paso el micrófono a nuestro señor presidente para que nos hable de Cleopatra. Y de Marco Antonio. No, eso iba a decir yo. Marco Antonio no le han bautizado, y podían, porque Cleopatra no es más que, bueno, Cleopatra, aparte de una figura, una reina egipcia histórica, se le bautizó a un asteroide que es un poquito extraño. Entonces yo he titulado el artículo como el asteroide más extraño del sistema solar, entre comillas, que se conoce todavía, que a lo mejor lo hay más extraños todavía. Este asteroide de Cleopatra se conoce ya desde hace bastante tiempo, porque se fue descubierto por el astrónomo austriaco Johann Palisa el 10 de abril de 1880. O sea que se supone que cuando está cerca de la Tierra o más cercano al Sol... Cámbiate de micrófono, que me está dando un ruido extraño. Ponte con el micrófono de Joaquín. Okay. Y no sé si está saliendo en antena eso o de mis cascos. Y ante la duda, pues mejor nada, por ahí. Se hace un ahí cambio rápido y, perfecto, como digo, este asteroide fue descubierto en 1880, ¿no? En principio porque era como otro cualquiera, así que pasó desapercibido como uno más, hasta hace unos 30 años que se le observó por su órbita, se determinó más exactamente su órbita y que era bastante excéntrica, o sea, pasa... hay mucha diferencia entre la mínima distancia a la Tierra y la máxima. Esto quiere decir que, digamos, ha tenido una vida azarosa, porque los asteroides provienen en principio, y este es del cinturón principal, de un amago de planeta que debería de haber entre Marte y Júpiter, y que por cuestiones del gran gigante del sistema solar no dejó que se formara. Por las mareas, por efecto de marea, cualquier cosa bastante extensa que estuviera cerca de Júpiter lo destroza. Así que esta masa que se estaba aglomerando por ahí no cuajó, y ahora nos queda pues el cinturón principal. Pero como órbita que era del sistema solar nuestro, las excentricidades de los planetas suelen ser muy pequeñas, o sea, no, al revés, muy próximas a uno, casi circulares. Entonces encontrar un asteroide que tenga órbita muy excéntrica quiere decir que en su vida ha tenido más de un impacto, y más de dos y más de tres, o sea que ha sido objeto de lo que se llama pues resonancia con algún planeta grande que le ha ido empujando poquito a poquito y variando su órbita. Así que ya de momento se sale de la norma por su trayectoria. Pero eso no fue nada hasta que cuando se le trató de fotografiar, y más con la técnica actual. Para sacar una foto, ya, desde hace unos años ya hay mecanismos para saber la forma del asteroide, y se empezó con el sistema de ocultaciones de estrellas. Se sabe por dónde va a pasar el asteroide, y se mide cuando se extingue la estrella, una estrella que pase por detrás. Entonces, como la estrella brilla puntualmente, viene del infinito y es un punto, digamos que cuando desaparece es que ya ha interaccionado con el borde del asteroide. Si conseguimos varias estrellas a distintas alturas del objeto, podemos saber la forma, simplemente viendo cuándo desaparece y cuándo reaparece. Y resulta que Cleopatra tiene forma de hueso, así como de hueso largo del cuerpo, digamos una tibia o un fémur, ¿no? Tiene dos bultos en los extremos y es delgado por el... O en forma de pesas también, se le puede decir, ¿vale? Más... Yo le llamo de hueso porque resulta que cuando se le ha medido la densidad, ya sabiendo la forma, sabiendo a qué distancia viene, se pueden hacer cálculos de la masa, y por lo tanto, sabiendo la masa y el volumen, se sabe la densidad. Resulta que la densidad es muy poroso. Dice que su porosidad estará entre el 30 y el 50%. Que es prácticamente la mitad hueco por dentro. Eso también ha dado un quebradero de cabeza de cómo estos cuerpos tan porosos pueden seguir cohesionados y cómo demonios ha conseguido esa porosidad. Y las últimas especulaciones es que son restos de asteroides más grandes que él, que se descomponen en trocitos y que se aglomeran después por gravedad, sino porque la gravedad de estos trocitos sería muy pequeña, y más este tipo de asteroides que están compuestos principalmente por hielo y silicatos, que tienen muy poca densidad. Es más bien por como al estilo de fuerzas moleculares, que se aglomeran, como las fuerzas de Van der Waals, o son otro tipo de fuerzas que no son la gravedad, que hacen que en principio cuerpos pequeñitos se terminen conglomerando, pero claro, como no actúa la gravedad a mucha fuerza, no se aglomeran separando, o sea, disminuyendo los huecos, sino se quedan, digamos, esponjosos. Y entre y ya para rematar la faena, cuando se le hizo el estudio de la forma y se le aplicó vistas con el telescopio Keck de Hawái, uno de los que está dando mejores resultados, encima se le ha aplicado sistemas de óptica adaptativa, o sea, lo mejor de lo mejor, resulta que se le ha visto que tiene dos objetos dándole vueltas. O sea, que es el primer asteroide conocido con lunas. O sea, bueno, llamar luna a eso ya es también... porque si ya un asteroide no se le puede llamar luna de nadie por lo pequeño que es, una luna, o sea, una cosa que dé vuelta a un asteroide, menos todavía, ¿no? Digamos que son dos cuerpos que dan vuelta orbitando alrededor de Cleopatra, ¿vale? Y pues esto es toda la investigación ha sido hecha por Pascal Deschamps. Y si queréis más información, pues tenéis el artículo en versión perfectamente en inglés, como todos los artículos de divulgación, en http://arxiv.org/aabs/1011.5263. Es una base de datos de artículos de astrofísica. Es lo único que he encontrado de esto. Y ya está. Bueno, más o menos. Este fue un artículo pedido por el máster y que afortunadamente también ha sido bien evaluado. Este artículo se encuentra en la página web de Magallanes, en www.aamagallanes.es. Y la dirección rara que ha dicho Lito también estará allí. Sí. O sea, es más fácil. O sea, es más fácil entrar en aamagallanes.es y pinchar en el enlace si quiere ver el artículo en inglés. Os quería comentar una noticia de estas que vienen de la zona oscura. Y que luego los medios le dan unas interpretaciones que a mí no me gustan, pero bueno. Habréis escuchado que desde hace un tiempo hasta ahora en Estados Unidos están apareciendo miles de aves muertas. Ah, sí. Pues hay gente que ve en ello el principio del Armagedón, ¿no? O extraterrestres que están tirando, disparando con escopeta de plomillo. Vaya usted a saber qué. Puede haber muchas causas para que las aves mueran. Desde un virus hasta una intoxicación. Hasta la temperatura, hasta X, ¿no? Ya estarán los biólogos y los veterinarios estudiando el porqué. Pero escuché en una radio, ahora no recuerdo cuál, o la SER o Radio Nacional, son las que escucho más o menos, que alguien había dicho que podían ser debido a las tormentas solares que se están produciendo y que le afecte a las aves en el sentido de la orientación y por eso se mueran. Gracias por la respuesta. Ha pasado un ángel. Digamos que ya se sabe, está demostrado que las aves son especialmente sensibles a ciertos fenómenos naturales, entre ellos las tormentas solares, porque tienen el sistema de orientación ellos que tienen, sobre todo las migratorias que tienen largas distancias, necesitan el campo magnético terrestre para orientarse, ¿no? No utilizan referencias visuales, sino es, digamos, interno. Entonces, una tormenta solar perturba, digamos, el campo magnético terrestre, eso sí. Ahora, que justamente ahora... estén muriendo, y llevan 3 millones de años... No, y digamos que estamos saliendo de un mínimo solar. O sea, que no estamos ni siquiera en el máximo siguiente, estamos, digamos, increciendo. De no haber habido nada prácticamente de actividad especial del sol. El sol está siempre... pero que hemos pasado una racha de mínimo. Ahora esto de gol, vamos, esto me cuadraría más en épocas de máximo solar. Digo yo, vamos, no sé, yo es una opinión. las aves llevan desde que aparecieron en el suelo de la Tierra padeciendo estas tormentas solares cada 11 años, etcétera, etcétera. Y ahora de repente morirse por eso, no lo veo tampoco yo claro. Bueno, de todas maneras, sí, se está hablando de un número pequeño de aves. Tampoco las noticias muchas veces se agigantan y eso seguramente ha pasado otras veces y no se ha dicho nunca nada de esto. Vamos, que no es como la escena primera de la película El Núcleo, ¿no? De eso que las bandas de palomas con los cristales se mueren. Bueno, pues otra noticia que yo quería que comentarais aquí. Se está dando ahora esta es de astronáutica. Se está dando ahora una situación muy peculiar que si llega a ocurrir en los tiempos de Ronald Reagan. ¿Quién era el presidente ruso cuando Ronald Reagan? ¿Brezhnev? Gorbachov, ¿no? Pero Brezhnev estaba antes, ¿no? Brezhnev fue antes. Bueno, cuando la Guerra Fría me refiero. Antes estaba Brezhnev y luego creo que fue Andropov, que sí, fue Yuri el Breve. Bueno, la plena Guerra Fría fue la de Kennedy. Y Nikita Khrushchev. Nikita con Kennedy, ¿no? Claro. Que fue cuando la crisis Kennedy, de los misiles. Kennedy, Nixon y compañía, ¿eh? Exacto. La crisis de los misiles. Exacto. ¿Os imagináis que en aquellos tiempos le hubieran dicho a los estadounidenses, pues da mucho gracia decirle americanos son todos, a los estadounidenses, que iban a tener que depender de naves rusas para subir a la estación espacial porque no tienen con qué subir? Se está dando ahora, ¿eh? Estados Unidos no tiene transbordadores, no tiene naves para subir a una estación espacial. Solamente se puede subir con la Soyuz, si no me equivoco, ¿no? Es una decisión Duque norteamericana de actualizar su sistema astronáutico. Entonces, en algún día tenían que decir los transbordadores fuera y vamos a empezar. Pero claro, quedarse. Ahora tenemos algo ya ahí, arriba. Hay que mantenerlo. Entonces... Desde mi corto conocimiento. Pero también, perdón, Alfonso, es la circunstancia que tenemos hoy día. O sea, la Guerra Fría murió, ahora todos somos muy amiguitos. Pero te pregunto yo, Joaquín, desde mi corto conocimiento, ¿para mí que los transbordadores eran mejor que la Soyuz? Para mí, porque yo sé, ¿no? Dice, por la funcionalidad, ¿no? Te refieres, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, por lo que se entrevé cuando viene por aquí nuestro amigo Pedro Duque, no. O sea, embargo, la fiabilidad rusa es la fiabilidad rusa. O sea, sin duda. Por lo visto, aunque no se vea de cara al exterior. También tienen un mejor sistema de comunicación los de Estados Unidos. Yo estoy harto de ver transbordadores salir y llegar. Y de la Soyuz no sé ni cuándo sale ni cuándo llega. Es que cuando llega es un poco... No es visual. Sí. O sea, cuando llega tres paracaídas y en la plena estepa rusa... Y sale Pedro Duque comiéndose una manzana. Y tienen que ir en tierra por ello. Salen la mayoría con mucho tiempo en el espacio que lo tienen que ayudar porque no puede salir con su propio pie. En fin, no es... tan estético como la reentrada de que sale ardiendo por la parte de la loseta, un aterrizaje con ruedas. Que ¿no? Yo siempre decía, a ver si ese cacharre tiene que aterrizar en ruta. Uy, para ir a verlo alguna vez, aquí al lado, por lo menos que nos sirva de algo tener la base ahí, ¿no? Hombre, ya puedes ir al Smithsonian, que allí han comprado uno. O sea, si lo quieres ver. ¿A dónde? Al museo, al Smithsonian de allí, de Washington. Han comprado, porque los transbordadores lo han puesto a la venta, ¿eh? Y lo han vendido. Se me ha ocurrido una maldad, pero no lo puedo decir. Luego te lo digo en privado. Aquí pondrían una discoteca, seguro, ¿no? Pues mira. Dentro, ¿no? Discoteca Columbia. No estaría... Creo que es un problema económico. Oye, pero... que le sale más barato a los americanos encargarle a los rusos llevar a los astronautas a ISS. Y también, pues. Pero pregunto... Y aparte que hay opciones, o sea, porque tienes a los rusos. Vale, pero también están los Ariane franceses y demás. Incluso hay iniciativa privada que también ponen cohetes en el espacio. Hay una Galaxy, ¿no? No sé cómo se llama, hay una plataforma Virgin marina. ¿No? Los de Virgin que están también. sí, para turistas. El dueño de Virgin Records, no, de los... Yo sé que hay una plataforma que es marina, o sea, que es un barco también, que lo ponen en medio del mar y lanzan cohetes para arriba también. Claro. O sea, que es que hay más opciones, que no es decir... Los japoneses y los chinos están también en ello. Pero os hago una pregunta que es de estas de las que te... Si no la sabes... Te acarrea la expulsión de la agrupación, tenía que empezar de nuevo y cosas así. No, yo tesorero, no expulso a nadie. No, a ver. ¿Las naves Soyuz son recuperables? Porque el truco del transbordador es que es recuperable, ¿no? Pero la Soyuz se tira y ya se no vale, ¿o cómo va eso? Yo creo que no son recuperables. Lo que cae a Siberia son cápsulas. Una parte de la nave. Una parte de la nave, no la nave principal. Pues de todas formas, del Shalom. Y la Progress, igual, que es la que lleva la carga, sin personal, digamos. O sea, que sube avituallamientos y baja basura, también eso sirve una vez y punto. Pero que de todas formas, lo que eran los transbordadores, sí, el transbordador en sí sí era reutilizable, pero los depósitos que tenía, eso no. Los cohetes y demás, eso se gastaban y ala, iba uno por otro. De los pequeños de los lados, sí, el grande es el que ya se desecha cuando está arriba y ese hay que hacerlo nuevo. Pero los de combustible sólido de los lados sí son recuperables, caen al mar. Pero el gordo, que es el más gastoso también, el más grande. A baja velocidad, o sea, caen con paracaídas. Sí, sí, tienen paracaídas. Pues yo eso no lo sabía. Yo creía que esa parte era totalmente desechable. No, es que como caen dos fases... Cuando se acaba el combustible sólido de los dos pequeños de los lados, todavía no está fuera de la atmósfera. Entonces, cuando se desprenden, no se incendian. Uh-huh. Están todavía en baja densidad, pero están en aire todavía. El otro no. Lo que hace es, cuando sale, los cohetes del Columbia, o sea, del transbordador, está gastando el depósito interno del transbordador. Y ayudado por los dos cohetes de combustible sólido de los extremos. Uh-huh. Cuando se le acaba el depósito interno del transbordador, se le pasa el hidrógeno y el oxígeno puro que tiene el tanque grande, se le vuelve a llenar al tanque. Cuando se trasvasa, o sea, se rellena el tanque interno del transbordador, es cuando se desecha el grande, que se vacío ya. Y ya a esa altura ya ha superado la atmósfera. Entonces se incendia y hay que hacer otro nuevo. Pero los otros van un barquito de la Navy y los recoge. Y los vuelve a llenar después. Pues no lo sabía. Bueno, pues ahí ha quedado eso. Otras noticias que he estado leyendo yo, que por cierto le agradecemos a la Red Liada, que es la que nos manda, o el boletín que yo utilizo, pero el otro día leía que, porque habían estado un tiempo sin hacerlo, y bueno, pues leía que les cuesta verdaderamente trabajo, o sea, ponerte a recopilar las noticias que salen en todo el mundo referente a la astronomía, pues en inglés y en castellano, pues es un trabajo que requiere tiempo y esfuerzo y que a nosotros pues nos viene de escándalo, ¿no? Y ahora os voy a hacer una pregunta a José Luis mismo, eso por no traerse el tema preparado, ya me ha tocado. Ya te ha tocado. No, pero va a ir para todo el mundo. Porque resulta que últimamente he hablado mucho de las supertierras, ¿no? De los exoplanetas parecidos a la Tierra que están fuera del sistema solar, rodeando a otras estrellas. Bueno, pues se ha estado estudiando, por ejemplo, a uno de ellos, su atmósfera. Y yo os pregunto, ¿cómo creéis que pueden ser las atmósferas de esos exoplanetas? Primero, ¿cómo demonios se puede saber la atmósfera de un planeta extra solar? Pues con el Very Large Telescope, pone aquí. No, sí, vale, el instrumento, pero ¿cómo? Eso es el máster. Me acabo de examinar de eso. Después, tú comentas lo siguiente. Yo voy a explicar cómo se ve la atmósfera. Cómo se puede detectar los compuestos de la atmósfera de un exoplaneta. Y es... exoplaneta, que para quien sea profano en la materia, eso está en la gran puñeta. Digo. A miles y millones, yo qué sé, cuántos cientos de años luz. No tanto. Me salió de la gran... En un radio, el otro día, tú es que no te acuerdas del último programa que hablamos de eso. Sí. Y de la foto... en un radio relativamente cercano. Y de la fotografía que yo me quedé sorprendido, lo he visto en uno de los correos, de cuando el proyecto SETI, yo me creía que veíamos toda la galaxia. Sí. La leche, vamos a ver, no vemos nada. Estamos viendo una bolita. Bueno. En el barrio. Sí, el barrio, es lo que estamos viendo. Los que de momento se puede saber, la composición atmosférica son únicamente los que se han descubierto por medio de tránsito. Quiere decir, porque hay varios métodos para detectar esos planetas ya. De tránsito es que tenemos la casualidad de que nuestra línea de visión es la misma que la del plano orbital del planeta. Entonces, cada vez que el planeta pasa por delante de la estrella, oculta un trocito de la estrella. Nosotros ya, desde hace bastante tiempo, sabemos hacer fotometría, o sea, medir la cantidad de luz que viene de una estrella. Pues lo que se hace es que se hace un muestreo y se empieza a medir la fotometría, o sea, la cantidad de luz que viene de muchas estrellas. Se empieza a medir medidas, pues, por ejemplo, cada hora, cada dos horas, ¿no?, de una estrella. Y todas las estrellas que den la misma cantidad de luz durante una medición de, por ejemplo, 12 horas, 14 horas o no sé cuánto será, las que den lisa se descartan. Y hay algunas que la luz pega un bajón de luminosidad, se queda a la misma la misma luminosidad durante un cierto número de horas y vuelve a recuperar la luminosidad anterior. O sea, digamos que el bajón es plano. Porque puede haber bajones de luminosidad porque la estrella sea variable, tenga luminosidad variable, que las hay. Esas se descartan rápidamente viendo la formita de la gráfica. En cuanto te encuentras un tránsito planetario es eso, que hay un bajón de luz durante unas cuantas horas. Pues hasta ahora se sabía hacer eso, detectar que había un planeta y ya está. Y ahora se está hilando cada vez más fino. ¿Cómo se hila más fino? Poniendo filtros a la luz de la estrella, a esa luz que te viene, le pones un filtro en la que emita moléculas famosas. Los gases de las atmósferas. Los gases posibles. Típico dióxido de carbono, metano, agua, se busca, es el primero que busca, los típicos atmosféricos. Nitrógeno. Los típicos, vamos. Amoníaco. Amoníaco. Pues todo eso se le hace con cada filtro, se le vuelve a hacer el mismo a ese ya detectado, se le vuelve a medir. Y resulta que si la precisión es lo suficientemente buena, se le nota que algunas moléculas, o sea, los tránsitos, la profundidad que se llama del tránsito, la cantidad, la variación que hay de cuando no hay tránsito a cuando sí, es diferente en cada longitud de onda. Entonces se puede saber si ese planeta es un poco transparente al metano, al agua, o muy opaco al metano, al agua, al dióxido de carbono, al amoníaco, en fin. Poniendo en orden las alturas de esos tránsitos, se puede incluso sacar proporciones atmosféricas. Es decir, esta atmósfera de ese exoplaneta tiene un tanto por ciento de nitrógeno, un tanto por ciento de agua, tiene trazas de metano, tiene trazas de carbono, en fin. Y está no está en el quinto pino, pero que ya hacer eso con los métodos, ya es, vamos, yo cuando me dijeron el método con pelos y señales, digo, Hay gente que piensa de verdad, ¿eh? Porque vamos, realidad, a mí es que eso no me... En realidad se usaba una técnica de la espectrometría, ¿no? La espectrometría, sí, sí. Lo que pasa es que no usada para la estrella, sino para la luz, la variación que uh-huh. produce el tránsito del planeta a esa luz, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo iba eso? Pues concretamente estoy hablando de un planeta que conoceréis, que es el GJ1214b. ¿Eh? Sí, hombre, eso lo hemos visitado un par de veces ya. Antonio Ruiz, ¿en qué constelación estás? A ver si acierta. Tú lo dices ahora mismo y yo, vamos. No. Andrómeda. Uy, Ofiuco. Ofiuco, pues en Ofiuco está. Antonio Ruiz, una pregunta. Pasa el micrófono. Facilita que estoy resfriado. Sí, ya, ya. ¿Es Ofiuco constelación zodiacal? ¿Perdón? Que si Ofiuco es una constelación zodiacal. A mí no me suena. José Luis. ¿Es zodiacal? Bueno, dentro de los signos de zodiaco clásicos no está. No está, ¿no? Se habla de que hay 13 o 14 signos zodiacales reales, aunque solamente 12 pasan a la historia de la astrología. ¿Eh? Pero vamos, Ofiuco sería un signo más de un posible... De eso, no hace mucho tiempo, intentaron implantarlo. Los colegas del lado oscuro. Lo que pasa es que aquí en Andalucía eso no hubiera sabido, porque Ofiuco es el serpentario, la bicha. ¿Tú qué horóscopo eres? La bicha. La bicha. Hubiera sonado fatal, ¿no? ¿Alguna? Bueno, ¿alguna le hubiera venido bien? Alguno el bicho. Pues este planeta, que tiene 2,6 veces el radio de la Tierra y 6 veces y media su masa, se encuentra... Está bien. Bien apretado, ¿eh? ¿Tú te imaginas en ese planeta? ¿Tú te imaginas en ese planeta pesando unos 500 kilos? Aplastado. ¿Sabes quién es el guapo que mueve eso? Y sobre todo coger el móvil. Eso sí que pesa, ¿no? Bueno, está a 40 años luz. No los millones está que yo... Aquí al lado, Está aquí al lado, Bueno, pues resulta que... Fíjate tú, es rica en vapores. Claro, una atmósfera tiene que ser rica en vapores, obviamente. Pero muy similar a lo existente en Venus o en la luna Titán de Saturno. Y ocultan posibles trazas de hidrógeno que deberían tener. Si es parecido a Venus y a Titán, tiene mucho metano y mucho dióxido de carbono. Es lo típico, también. No es nada extraordinario. Lo raro es que hubiera agua, que hubiera... O, por ejemplo, metano y oxígeno a la vez. Que eso sí es un marcador de vida, por cierto. Porque una atmósfera o es reductora o es oxidante. O sea, no puede haber oxígeno y metano, porque metano es muy reductor. Entonces, si hay de los dos, es que hay algo ahí... Algún mecanismo que lo produce. Que lo produce. Entonces, si encuentran en una atmósfera metano y oxígeno a la vez... Hay vida, fijo, porque, oxígeno. Pero oxígeno, claro. ¿Oxígeno y metano? Oxígeno y metano, o sea, O2 y CH4. El oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra está producido por la vida. El oxígeno no debería estar en la atmósfera si no hubiera vida. Vale. Si no hubiera vida en la Tierra, el oxígeno no estaría en la atmósfera. Una atmósfera... Estaría en la piedra, estaría claro, en, el hierro, óxido, por ejemplo, se oxida en una atmósfera reductora siempre... el hierro no estaría solo, se uniría al oxígeno y siempre estaría por óxidos de hierro. De hecho, el oxígeno es un ¿cómo lo diría yo? Es un veneno realmente. Es lo que nos envejece y nos mata. Sí. Es un gas producido por la vida primitiva uh-huh. y que produjo la riqueza de oxígeno que hay en la atmósfera. El oxígeno no existía cuando ya había seres vivos en la Tierra y no había oxígeno en la atmósfera y el oxígeno lo produjo la vida precisamente. De hecho, son... ¿Ahí cómo se llama? Los órganos, los organismos que no necesitan el oxígeno para vivir, ¿cómo se llama? Anaerobios, no me sale la palabra. Que los hay, que no es esencial el oxígeno para la vida. Otra cosita, por ejemplo, cuando se dice que la Luna no tiene atmósfera, pero en otros planetas se habla de atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que haber para que se hable de atmósfera? ¿Gases simplemente? No, masa. Masa y gravedad. La cantidad de... Lo grande que sea un planeta o una luna. Y la distancia a la estrella también. Bueno, también. Y la gravedad también. Pero Es en la formación del sistema, de su sistema solar, ya que estamos hablando de esos planetas, si está cerca, cualquier planeta, por muy gordo que sea, cerca de la estrella, se le va a la atmósfera porque el viento solar de su estrella se lo carga. Uh-huh. Y un planeta, aunque sea pequeño, o sea, aunque sea grande, ya se me ha ido. No, que por la masa, la gravedad hace que retenga los gases. Los gases son partículas que se mueven, que vibran, que están muy vivas, digamos, uh-huh. que son muy energéticas. Como no haya algo que los ate al planeta, ¿no? Las atmósferas se van. Se van. Uh-huh. Y las que primero se van son los hidrógenos, los materiales. Pregunta de expulsión también. Porque es que mientras Alicia estaba diciendo eso, yo estaba pensando, ¿qué causas puede haber para que un satélite o un planeta perdiera la atmósfera, ¿no? Y estaba yo pensando, la velocidad que fuera. Pero luego, las leyes de Kepler impiden, ¿no?, que haya un, por ejemplo, me estoy imaginando el sistema solar y me estoy imaginando todos los planetas girando alrededor del Sol, ¿no? Uh-huh. La velocidad que llevan en la traslación, ¿eso tiene que ver con las leyes de Kepler? Claro. Porque no puede haber un planeta... La velocidad lineal es la angular que lleve de rotación por el radio y por la distancia. O sea, no puede haber un planeta... Por no puede haber un planeta que vaya súper rápido, ¿no? Girando... Sí, está así. Como Mercurio, ¿no? Bueno, estamos hablando... Es que hay que diferenciar entre velocidad lineal o tangencial y la velocidad, o sea, la velocidad de la órbita y la velocidad angular. O sea... Mercurio da mucha más vuelta al Sol por tiempo que la Tierra, por ejemplo, ¿da? Porque está mucho más cerca. Pero la velocidad con la que se traslada la Tierra en el espacio, en su órbita, es mayor que la que tiene Mercurio. Porque si no, no estaría más lejos del Sol, estaría más cerca. Mm. O sea, si un planeta cogiera velocidad, lo que haría es aumentar su radio de órbita, se alejaría del Sol. Claro. Entonces la Tierra va linealmente a una velocidad mayor que Mercurio. Lo que pasa es que como está más lejos, parece que va más despacio, pero sí, no va. Vamos más despacio. Saturno o Júpiter van mucho más rápido que la Tierra en su órbita. Lo que pasa es que la órbita de Saturno y de Júpiter es mucho más grande. Con lo cual, angularmente se mueven menos que la Tierra, pero van mucho más rápido. Uh-huh. Ya terminando, volviendo a los planetas extrasolares, el nombre es horroroso, ¿verdad? Ni os acordáis el nombre del planeta del que estábamos hablando. JP no sé cuánto. Que, bueno, pues los mismos astrónomos que un día le quitaron el título a Plutón de planeta, dice que se van a tener que reunir de nuevo y para hacer una convención, hacer un convenio para denominar a los planetas extrasolares, porque hay unos pocos. De momento, yo la que me han enseñado es muy lógico, vamos. Es muy lógica y yo no veo necesidad de cambiarla. Es la que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Es que parece que no estuviste aquí. Es que fue el año pasado. En realidad estoy hablando de cómo se nombran a los planetas extrasolares y se nombran con el nombre de la estrella y una letra minúscula después. En orden alfabético a partir de la B. Este hombre no sabe lo que acaba de decir. Porque criticar al que está aquí tiene su precio. Expulsión. No, expulsión no. El próximo programa, usted se va a sentar aquí. Y cuando usted esté sentado aquí, a ver si usted es capaz de prestar atención a lo que sucede allí. No he dicho nada. Porque hay que decir... Y no te digo nada cuando nos metan la mesa esa que habéis visto ahí fuera. ¿Cómo voy a prestar? El mesón. No te digo nada. Que yo no sé cómo yo voy a prestaros atención. O sea, yo decir buenas noches y ellos ponéis a hablar y yo me pongo aquí a manejar. A pilotar la nave espacial. De hecho, si escucháis en los programas de radio, dice en el control técnico, fulanito de tal, y no se le escuche nunca, como se lo va a escuchar a la criatura. Y va a estar ahí todo el día poniendo cables y botones. ¿Listo para terminar? ¿Qué quieres decirnos? Que nuestro colaborador Edgar me mandó un par de preguntitas que tenía interés en que le contestara o si en mi medida de posibilidades. Y voy a tratar de... Me mandó un correíto diciendo en cuanto a los planetas gigantes gaseosos, ya que estamos con lo de supertierras y eso, pues también va de planetas. La duda era de que si los planetas gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, tenían núcleo sólido en el centro o no. O sea, si habría discusión en ese tema, de que si lo tiene o no. Hombre, el tema de seguridad absoluta no se tiene, porque medir, saber lo que hay en el núcleo de un planeta de 62.000 kilómetros de diámetro con una atmósfera tan densa, o sea, eso no hay prueba desde aquí capaz de saber si hay un núcleo sólido o no. Y menos teniendo como tiene Júpiter, por ejemplo, una capa de hidrógeno metálico que está súper comprimido, en fin, que digamos que experimental sin duda no hay, pero hay muchos indicios por el tema de la gravedad, de la masa que tiene y el volumen. Entonces se sabe que si las capas exteriores son de hidrógeno y helio, hidrógeno casi, porque es un 98% de hidrógeno, se hacen las cuentas de todo el hidrógeno ese que pueda haber y no da la masa que da. Luego, si encima se le suma la capa de hidrógeno metálico que tiene más comprimida, que se sabe a qué densidad puede estar, y se suma, tampoco da. Luego, tiene que haber algo más denso que el hidrógeno metálico en el núcleo. O sea, ya el tamaño que tenga, se dice que puede ser del tamaño de la Tierra, o incluso dos veces del tamaño de la Tierra, que dentro sea un núcleo, digamos, de silicatos o de hierro. Hierro, yo voto menos por el hierro, porque estando tan lejos, el hierro se acumularía, de hecho se ha acumulado en los planetas internos, Mercurio, Venus y la Tierra, y un poquillo Marte, pero ya elementos muy pesados, fuera de lo que se llama la línea de hielo, o sea, donde ya se están los planetas helados, átomos pesados que lleguen tan lejos, pero sí, alguno habrá, supongo, porque Júpiter es suficientemente grande. Pero así que probablemente sí lo tenga. Así que esa sería la respuesta, pero que no hay seguridad, por supuesto. La otra sería que pregunta la emisión de calor de Júpiter. Y es que se ha descubierto de que Júpiter emite más radiación de la que recibe del Sol. O sea, que emite. O sea, no solo rebota, sino que emite. Y es una... Hay que preguntarse de dónde viene esa radiación interna. Hay dos posibilidades, que es la que dice aquí Edgar, que se han barajado. Primero, que tenga ese núcleo rocoso, tenga elementos radiactivos que degeneren, que hagan las series radiactivas que emitan calor, o un mecanismo llamado de Kelvin-Helmholtz, que es una especie de contracción planetaria. El Júpiter, los planetas gigantes gaseosos, se ha visto que se contraen. Entonces, todo cuerpo que gaseoso almacena que se contrae emite calor. Entonces, resulta que, por lo visto, hay más papeletas para que sea el mecanismo este de Kelvin-Helmholtz el que cause ese calor que emite Júpiter, y no sean elementos radiactivos, porque los elementos radiactivos, si miráis en la tabla periódica, son muy pesados. Son del 200 y pico, 250 para adelante. Entonces, que hayan llegado, que tenga Júpiter elementos radiactivos, sí. Porque lo puede estar en toda la nube planetaria que formó el sistema solar, sí, pero en la cantidad suficiente para que emita esa cantidad de energía que emite Júpiter, yo creo que radiactivamente no es viable, vamos. A lo mejor nos lleva una sorpresa, pero no. Así que parece ser que es ese, que es el mecanismo de Kelvin-Helmholtz, el que causa que emita... Se contrae, por cierto, 2 centímetros al año. Júpiter. Es cada al Sol, no. Al Sol no, porque tiene la fuerza de radiación hacia afuera. No se contrae. O sea, el Sol está en equilibrio porque hay dos fuerzas. Una, la presión de radiación, que hace que el gas que es caliente se expanda, eso, uh-huh. todos los gases calientes se expanden, pero tiene la otra que es la gravedad. Uh-huh. Y hay un equilibrio justo, se ha encontrado un equilibrio entre la cantidad de la presión de radiación y la gravedad. Júpiter no tiene la presión de radiación porque no tiene un núcleo de hidrógeno fusionando. Uh-huh. Sí, no, yo quería preguntar si en la nube primigenia de la que en la que se formó el sistema solar, sí. aunque creo que esa es la teoría más aceptada, ¿hay alguna razón por la que los elementos más pesados no puedan estar a la altura de Júpiter en esa órbita y acumularse a esa altura? No creo que haya ninguna razón por la que no pueda haber uranio o plutonio o plomo, por ejemplo, en el núcleo de Júpiter, y si alguna razón para que la haya en los planetas más cercanos al Sol, porque en realidad esa nube sería una nube totalmente mezclada, que parece que viene de una explosión de una supernova o de una nova, ¿no? Entonces ahí habría es la física la que hace, que, y si no, cuando te hagas el colacao, de centrifugado produce una salida. Sí, pero que los elementos más pesados caen primero. Van al centro. Entonces. Pero por esa misma regla de tres, el Sol no tendría, por ejemplo, tanto hidrógeno y sí tendría más elementos más pesados. No, es que en el Sol hay de todo. Claro, en el Sol hay de todo. Y el centro del Sol tiene uranio, tiene Plutón, los elementos pesados los tiene el Sol. Lo que pasa es que están en el corazón. Y encima en ese corazón del Sol está fusionándose el hidrógeno, pero Plutón, están ahí, vamos, seguro. Plutón es un planeta, o un planetoide, o un planeta enano rocoso, que yo sepa, ¿no? Entonces, y fíjate lo lejos que están, ¿no? O sea, que no hay nada, vamos, que yo sepa, no hay nada que impida que los derivados de sílice o los materiales de tipo hierro no puedan estar a una distancia mayor. Uh-huh. Cosa que sí pasa al revés con los gaseosos. O sea, hemos visto que la parte interna del sistema solar no hay planetas gaseosos, están en la parte exterior por la razón esta de los vientos solares, o sea, sí, del viento solar y de que los gases como el hidrógeno, el helio, pues son muy ligeros y tienden a fluir hacia afuera del sistema, donde se enfrían y tienen más, de alguna forma, más densidad y caen por peso en los grandes planetas, ¿no? En los grandes uh-huh. planetas exteriores. Pero sin embargo hay planetas rocosos exteriores, o sea que yo no veo por qué Júpiter no pueda tener un núcleo importante rocoso o de material de densidad alta, ¿no? Pues esta discusión la vamos a posponer para la semana que viene, ¿sabes? Porque la pizzería no la cierran, Sí. Y hay que... Digo. ¿Nos vamos? Pues nada. Hasta la semana que viene. Primero de una larga lista que van a venir este año. Y procuraremos aclarar este agrio debate sobre... Elementos pesados dentro o fuera. Elementos pesados dentro o fuera. Venga, hasta el jueves que viene cuando nos escuchéis. Hasta el lunes. Adiós. Hasta luego.